Buenas noches, Dios te bendiga. Esto es Caminando Juntos. Una tarde más con este verano pesado, calor. Bueno, gracias por acompañarme, gracias por tu mensaje, gracias por escribirme al correo de mail. Dios te bendiga. Te paso el teléfono y si quieres mandarme un mensaje o llamarme después del programa, lo puedes hacer a este número: 02322 1560 5485. 1560-5485, los teléfonos de la radio ya los conoces, es el 428-109 o al 1547-8179. Si tenés por esas casualidades de Radio Nestel, es 642 asterisco 1169. Gracias, gracias, Dios te bendiga. Vamos a ver, Iglesia, estamos en un tiempo duro, estamos caminando en un tiempo duro. El título de este trabajo, de este estudio del día de hoy, se llama Iglesia, no revoques con barro. Iglesia, no revoques con barro. La pared que no existe. La pared que no existe. Lo que vamos a ver hoy se trata de una potente voz de advertencia que clamó en el más sombrío cautiverio. De una guía en medio de la desolación y quebrantamiento. Una esperanza proclamada por sobre la peor de las crisis, la pestilencia, el hambre y la espada. Mi hermano, un ungido actual y urgente mensaje de Dios, que hoy, con toda claridad, llega hasta nosotros. Esté atento. Un mensaje con la misma unción del espíritu que acompañó a Israel. La nación, que es sinónimo de oprobio, escarnio, escarmiento y espanto. En primera instancia es preciso señalar que la Biblia y también diversos hechos históricos demuestran que el pueblo escogido de Dios alcanzó su apogeo como nación con David y Salomón, y mayormente con Salomón. Fue un reino grande y poderoso, que enseguida llegó a la decadencia, a la ruina, al hambre y a la muerte. Durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo se dividió en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ambos reinos siguieron el mismo y caótico final. Cayeron cautivos, en manos de naciones enemigas. En manos de enemigos. Israel, compuesta por 10 tribus, duró unos 200 años y sufrió el cautiverio de Asiria. Judá, en el sur, compuesta por 2 tribus, duró poco más de 300 años y fue llevada cautiva por Babilonia. Asiria y Babilonia. Por otra parte, no debemos ignorar que los imperios opresores fueron dos enemigos muy poderosos, muy poderosos. Asiria, un imperio mundial que dominó todo el valle del Éufrates, incendió a Babilonia, hostigó a Israel, atacó a Judá y llegó hasta partes del Egipto. Su grandeza duró unos 300 años. Eran crueles e idólatras. La mayoría guerreros. Vivían de los saqueos, mutilaban a sus prisioneros y aún los degollaban vivos. Babilonia también fue una potencia mundial, ya desde los tiempos de Abraham, aunque sufrió épocas de decadencia, sobre todo frente a Asiria. Resurgió con gran fuerza, destruyó a Nínive y arrasó con Judá. Su esplendor duró unos 100 años. Eran politeístas. Politeístas, que significa que adoran muchos dioses. ¿Sí? Una persona politeísta es una persona que adora muchos dioses o que tiene muchos dioses. Dice que a los babilonios se le conocen más de 2.500 dioses. Se dedicaron a la astrología, a la adivinación y a los horóscopos o signos del zodíaco. Hago un alto en la huella. Usted, cristiano, me imagino que no anda cuchicheando ahí de qué signo sos vos, de qué signo nació tu hijo, bajo qué esto. Ay, no sabes si es de cáncer o de qué es. No sabes el carácter que va a tener. Hermano, el horóscopo y los signos del zodíaco, que es lo mismo, es pecado e idolatría delante de Dios. Si no lo sabías, ahora lo sabes. ¿Estamos? Así que no vayas más al fondo del diario a leer el horóscopo, ¿eh? En el simbolismo de la Biblia, Babilonia representa la esfera de la religión falsa, que ya te he contado sobre esto, y del poder corrupto, cualquiera sea su denominación y doctrina, ¿eh? Que quede claro, que quede claro. Sin embargo, en este trance de opresión, desesperación y dolor, Dios levantó al profeta Ezequiel para que sea su portavoz entre los desalentados cautivos de Judá, en ese periodo babilónico. Ezequiel era la voz que le recordaba a Israel la razón por las cuales le habían sobrevenido todas estas calamidades. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi hermano? Todas permitidas por Dios. Ezequiel profetizó en la tierra de los caldeos, en la segunda deportación de las tres que tuvo Judá, ¿eh? Tres veces los llevaron cautivos. Durante el reinado de Joaquín, en donde fueron saqueados el templo y los tesoros del palacio. Que no era lo mismo, ¿eh? El templo por un lado y el palacio por el otro. Si bien los israelitas eran tratados más como colonos que como esclavos, sin dudas fueron años de dolor, sufrimiento y lágrimas. Estaban sin hogar, sin tierra, sin rey, sin nación, sin templo. Sencillamente y tremendamente por una sola cosa. Por algo que todos conocemos. Porque pecaron. Porque pecaron. Ezequiel profetizó y su mensaje hoy, hoy continúa vigente. Para nosotros, el pueblo escogido, la iglesia de Cristo, comprada nada menos que por su sangre. El profeta Ezequiel habló palabra verdadera de Dios. En medio de la incredulidad e impostores y decadentes profetas y líderes falsos. Mi hermano, le pregunto, ¿qué significa ser profeta de Dios? Ahora le va a sacar la ficha enseguida. Solo una vez Dios había hablado directamente a su pueblo. De ahí en más, y a pedido de ellos mismos, fue allá por Deuteronomio 5, 24 al 27. Después lo hizo a través de sus portavoces, los profetas. En el hebreo, profeta es la palabra naví, que significa hervir, burbujear. Es el hombre que está bajo la influencia de algo exterior. ¿Escuchó? La raíz de la palabra profeta es la palabra naví. Es alguien que está inspirado, o sea, henchido, hace declaraciones bajo la influencia del Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados como hombres de Dios, varón de Dios, siervo de Dios, mensajero, declarante de la palabra de Dios, portador de cargas, predicador, intérprete, centinela y atalaya. Los profetas de Dios predicaban, predecían y denunciaban para rescatar a la nación de sus errores, idolatría y de su maldad. Si no se arrepentían, les anunciaban que serían destruidos. Pero eso sí, ese anuncio siempre venía con la confirmación de que no todo sería destruido, ¿eh? Escuche, mi hermana, mi hermano, un remanente siempre sería salvo. Como toda la Biblia, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento tiene un contenido actual y vivo. Actual y vivo. Para nosotros. O sea, la iglesia de este tiempo. Dios nos habla hoy a través de ellos. Encontramos advertencia, exhortación, clamor, amonestación, consolación, promesas fieles y firmes que no cambian, ¿eh? aunque los hombres sí cambien. Ezequiel fue un verdadero profeta de Dios. Ezequiel era un sacerdote y auténtico profeta de Dios, fruto del poder y de la autoridad del Espíritu Santo en su vida. Su nombre significa Dios fortalece, o la fuerza de Dios. Ezequiel estuvo 22 años profetizando a un pueblo que estaba en total estado de apostasía y rebeldía. Dios le había advertido a Ezequiel que su tarea sería muy difícil. Muy difícil. Y ahora vamos a ir a la palabra. Mayormente nos vamos a quedar en el libro de Ezequiel. Escuche. Ezequiel 2, del 3 al 8. Ezequiel 2, del 3 al 8. Te envío, dice Dios, a los hijos de Israel, a gente rebeldes, a hijos de duro rostro y empedernido corazón. Son una casa rebelde. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. El pueblo había caído en una ceguera y una sordera. No escuchaba más a los verdaderos profetas. Vea para confirmación Ezequiel 3, 16 al 21 y Ezequiel 33, 1 al 9 también. Ezequiel fue contemporáneo, o sea, fue del mismo tiempo que el profeta Daniel. Fueron de la misma época. Cuando llegó cautivo a Babilonia, Ezequiel, Daniel ya estaba en cautiverio. Hacía ya más de 9 años que estaba. Daniel vivía en el palacio real y Ezequiel vivía en el campo. Quizás hasta se hayan visto bastante seguido, Dios le ordenó a Ezequiel, para comunicar sus mensajes, usar métodos muy especiales. Habló a través de representaciones simbólicas, alegorías, parábolas, poemas, refranes y lecciones objetivas. En una de ellas, por la enorme contaminación del pueblo de Dios. Escuche, y no se asombre si nunca leyó este pasaje. Dios le ordenó hacer panes cocidos con estiércol humano. ¿Escuchó? Aunque después le permitió usar estiércol de bueyes. Para hacerles evidente sus pecados. Y entregar así un terrible mensaje divino. Ezequiel capítulo 4. Léalo todo después. Ezequiel denunció pecados, anunció juicios y anticipó una restauración. Por su carácter sólido y vehemente, las condenaciones fueron fuertes y severas. Predicó lo inevitable del castigo a Judá, por los pecados de ellos. Sin embargo, Ezequiel fue el gran profeta de la restauración de aquel pueblo. Mi hermano, es oportuno en este momento del programa preguntarnos lo siguiente. Y esté atento. ¿La situación de aquel entonces de Israel es similar a la actual de la iglesia hoy? Veamos. En el capítulo 8 del libro de Ezequiel se nos da un panorama de la situación moral del pueblo escogido. El establecimiento de la idolatría. En todo el templo, aún en el lugar santísimo, eran total. Ezequiel 8:9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Causa horror y hasta asco comprobar las terribles abominaciones de Judá y de Israel, mi hermano. Ancianos, sacerdotes, príncipes, profetas y pastores, todos le dieron la espalda a Dios. Los habitantes de Jerusalén participaron en vergonzosos cultos paganos. Adoraban a la diosa griega Adonis y también al dios del sol, entre otros. Es más, Ezequiel vio en revelaciones de Dios cómo los ancianos de Israel pensaban, Jehová no nos ve, y hacían lo malo, en tiniebla y en lo oculto. En el capítulo 22, Ezequiel enumera algunos de los pecados cometidos por Judá. más precisamente Jerusalén, la ciudad derramadora de sangre. Escuche, idolatría 22:4. Te has contaminado con los ídolos que hiciste. Violencia e injusticia social, 22:6. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Se alejaron de la presencia de Dios y violaron su pacto, 22:8. Mi santuario menospreciaste, y mis días de reposos has profanado. Cometieron todo tipo de depravaciones sexuales, 22:11. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. No había misericordia. No había misericordia. 22:12. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová, el Señor. No había quien representase al pueblo delante de Dios, y a Dios delante del pueblo. 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Corrupción económica. 22:27. Acuérdate que estamos relacionando si aquel tiempo es parecido a este. Sus príncipes son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Los profetas hablaron mentira. 22:28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto. Recubrían con lodo suelto. Acuérdate el título de este estudio. Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Oprimían al débil y cometían robo. Ezequiel 22:29. Ellos profetizaron falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Ante semejante panorama de apostasía, rebeldía y pecado, ¿alguien se animaría a hablar palabras lisonjeras de su propio corazón para alentar a semejantes pecadores? Lisonjeras significa alabanzas o alabar. ¿Sabe qué, mi hermano? Sí que lo sabía. Sí, los falsos profetas, los falsos líderes, alentaban al pueblo con falsas esperanzas. Entre los cautivos comenzaron a hacer correr falsos rumores y vanas ilusiones de un pronto regreso a Jerusalén. Mentirosas esperanzas, dichas por falsos profetas, que usaban su propio razonamiento y no escuchaban la verdadera voz de Dios. Tal vez porque no les agradaba. Ezequiel, con poder en el espíritu, se levantó contra esas mentiras, llevando ahora sí la palabra verdadera, la que viene de Dios. La que Dios dejó por gracia y misericordia escrita en un libro que llamamos Biblia. No la que surge de los corazones carnales, si quieres agregar. Ezequiel 13:2-5. Ezequiel 13 del 2 al 5. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Podemos decir que el pecado de Judá abrió una brecha, una horrenda abertura, hizo una rajadura en su muralla protectora. La palabra brecha, en el hebreo peret, que significa una grieta en la muralla, allí alguien debía vigilar. para que no penetrasen los intrusos hasta que se reparara esa grieta. Note que no solamente no cuidaron la brecha, sino que tampoco edificaron muro alrededor de la casa de Israel. Ezequiel 13:5. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? ¿Sabe qué, mi hermano? Dios buscó un intercesor y no lo halló. No lo halló. Escuche. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. Y a favor de la tierra, para que yo no la destruye, no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Solo los valientes arrebentaron el reino de Dios. Así dice la palabra, ¿verdad? Por lo tanto, Dios manifestó su ira contra los falsos profetas y falsos líderes, castigándolos. Les anunció que perderían el lugar de honor que ocupaban. Sus nombres serían borrados y no volverían del exilio, del cautiverio. Ezequiel 13:6-8. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. He aquí yo estoy contra vosotros por cuanto habéis hablado vanidad y habéis visto mentiras. Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra ellos. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Durísima palabra del Señor. Durísima. Mi hermano, mi hermana, en este día, no revoquemos con barro la pared que no existe. No revoquemos con barro la pared que no existe. Veamos qué significa esta advertencia que el Señor nos hace hoy. Ezequiel 13:10-11. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edifica la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y vientos tempestuosos la romperá. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Dos acotaciones. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Así le dijo a sus hermanos. Y otra, dice Pedro que nosotros somos piedras vivas, que nos estamos edificando, o sea que somos pared, somos muralla. Una pregunta, ¿encontramos una contradicción? Porque ahora vamos a repasar unos versículos, dice... más arriba, por ejemplo, en Ezequiel 13:5 dice, leímos que el Señor les reclamó que no habían construido el muro alrededor de Israel. Y ahora Dios menciona una pared edificada que fue recubierta con barro suelto. Aquí es donde aparece ese aparente o esa aparente contradicción que puede ser explicada fácilmente. Note, usted que Dios no reconoce esa edificación como suya. Dice que esa edificación no es suya. Es más, dice que es en contra de él. Dios dice, la desbarataré, la echaré, caerá y finalmente la consumirá. Junto a los que la recubrieron con barro suelto. junto a los que la recubrieron con barro. Los profetas de Israel que profetizaron mentiras, todos ellos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué significa este mensaje, esta palabra? Creo que el mensaje de advertencia es más que claro, ¿verdad? Es más que claro, mi hermano. En primer lugar, debemos considerar qué estamos edificando nosotros hoy. ¿Qué estamos edificando? Dios dice, no existe la pared. No existe la pared. Iglesia, ¿qué estamos edificando? Fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué estamos edificando? ¿Qué nos inventamos? Shows. Campañas que nunca por ahí se hicieron. Avivamientos, cuando nos dejó escrito que el amor de muchos se enfriaría, que vendrían tiempos difíciles y peligrosos, y que muchos en este tiempo entrarían en apostasía. ¿Qué nos estamos inventando fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué tiempo bíblico estamos viviendo? Iglesia, ¿qué tiempo bíblico estás viviendo? Mi hermano, mi hermana, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Puede ser un buen proyecto, una interesante idea, y tener visto de ser algo viable, pero si Dios no te mandó a edificarla, sencillamente no existe. No existe esa pared. Porque Dios dice, la desbaratará, la echará y destruirá hasta los cimientos, todo lo que hagamos fuera de su voluntad. Muchos se han identificado con que esto es tiempo de avivamiento. Y la palabra no avisa eso. La palabra dice que es tiempos difíciles y tiempo de apostasía de un pueblo. Tiempo donde la gente le va a dar la espalda a Dios. Y dice que el anticristo se sentará y se hará pasar como Dios. Lo que estamos edificando por nuestra propia cuenta no tiene ningún valor positivo para Dios. ¿Escuchó? Lo que estemos edificando por nuestra propia cuenta no tiene ningún valor positivo para Dios. Para Dios no existe dentro de lo que es su voluntad perfecta. En otras palabras, esa pared en la que solemos gastar energías y tiempo, esa pared que edificamos, no existe. Para Dios, mi hermano, no existe. ¿Quedó claro, verdad? Quedó claro. En segundo lugar, el mensaje es para los recubridores de lodo suelto. Los mensajeros que alientan la construcción vana. ¿Sí? Los recubridores son los falsos ministerios que anuncian liviandades para satisfacer sus propias necesidades por avaricia, prestigio y orgullo de liderazgo. Y cuando digo falso, me refiero a que no es genuino, que no proviene de Dios. Pueden tener buenas intenciones, ser reconocidos, pueden tener apariencia de piedad, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero, si Dios no los llamó, o no los equipó, no los autorizó, no es verdadero, ¿me entiende? No es verdadero, es falso, no es genuino. Son los que anuncian paz, cuando en realidad viene juicio. ¿Escuchó? Viene juicio, viene depuración en la iglesia en estos tiempos. Viene la separación de la cizaña y el trigo, mi hermano. Jehová habla de enviar en su furor lluvia, piedra y viento para sacar el barro y romper la falsa pared edificada. Y hasta el cimiento será descubierto. Pues caerá y serán consumidos. La ira y el celo de Dios también es en contra de esos recubridores. Y celo de Dios no es lo mismo que el celo santo de cualquiera de nosotros inventado por nosotros. No existe el celo santo. Ya lo dije el programa pasado. En ese entonces, las piedras eran escasas. Yo no había piedras para edificar. Por eso los babilonios construían sus edificios con ladrillos que en ocasiones solo los amontonabas uno sobre otros, aunque otras veces los unían con fango, con barro, con adobe, qué sé yo. Génesis capítulo 11 habla de la torre de Babel, cosida con ladrillos. ¿Sí? Todo eso significa religión, mi hermano. Todo esfuerzo humano para llegar a Dios significa religión. Bien podemos saber que el lodo o el barro es una mezcla de tierra y agua. El agua también es símbolo de la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. También lo confirma Isaías 55:10 y Amos 8:11. Y, esté atento, cuando mezclamos la palabra de Dios con nuestros pensamientos y razonamientos, nos encontramos con barro, con lodo suelto. Porque la tierra simboliza lo terrenal, lo carnal. En Juan 3:31 Jesús dijo, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Juan 3:31. Muchos podrán estar pensando o diciendo, mi hermano, eso pasaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿vio? Hoy no hay falsos profetas. Mi hermano, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Hoy, me lo dice la palabra, no es un invento mío. Hoy hay falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, en suma, falsos ministerios. Yo puedo ser falso. ¿Lo entiende? Busque discernimiento en el Señor. Pedro, en sus epístolas, nos advierte que abundarán en nuestros tiempos. Abundarán. Serán mayoría. Asimismo, describe el falso estilo de vida de los arrogantes, indulgentes y sensuales falsos maestros que se han establecido dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, escuche esta palabra, y muchos seguirán, y esto lo digo yo, por causa de la sujeción quizás. Acuérdate del programa pasado si no lo escuchaste, hablé de la sujeción. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa, o sea, por esa causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. La blasfemia es el único pecado que no tiene perdón, recuérdalo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? ¿Con qué, hermano? ¿Con buenos tratos? ¿Con buenas cosas? No, mi hermano, con palabra fingida, con palabra adulterada, con palabra que no viene del Espíritu Santo. Con eso. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La segunda carta de Tesalonicenses, Pablo lleva un mensaje que muchos serán engañados, dice, y que Dios enviará ese engaño. Dios enviará ese engaño porque no siguieron el camino de la verdad. ¿Todavía no lo podemos entender? ¿No lo entendemos? Pablo es muy claro, ¿eh? Nos da en detalle las acciones que se usan para recubrir con barro la pared que no existe. Y esto desata la ira de Dios. Fíjese si no. Colosenses 3, 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Y dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La avaricia es idolatría. El querer tener por encima de la voluntad de Dios es avaricia. O sea, la plata, ¿viste? Tu dinero. Que tu pensamiento recurran más o que te lleven mayor tiempo por las deudas, por lo que vas a cobrar a fin de mes, por lo que tenés que pagar acá, por lo que tenés que comer mañana. No preocupes, dice el Señor, si los pajaritos del campo comen y viven y no pasan frío, ¿cómo ustedes, que son mis hijos, van a pasar necesidades? Idolatría. El principal pecado que condenó a Israel fue la idolatría. El mayor pecado que cometió Israel fue la idolatría. Ezequiel emplea el término idolatría en por lo menos 40 oportunidades para referirse a las deidades falsas. ¿Sí? Lo usa en sentido despectivo, o sea, indirecto, ya que significa pequeñas bolas de estiércol. Recuerde que la idolatría no consiste únicamente en postrarse ante una imagen, ¿eh? Mayormente el pueblo evangélico ha relacionado la idolatría con el catolicismo porque adoran una imagen, o con otros cultos paganos, como el Gauchito Gil, como la difunta Correa, como, no sé, un montón de templos más. Todo lo que está por delante de Dios es idolatría. Todo, hasta tu propia vida. Tu propio ministerio también. Recuerde que la idolatría no consiste únicamente en postrarse ante una imagen, sino también valorar excesivamente cualquier cosa que tome el lugar de Dios, como te dije. Avaricia se traduce del griego, cuya raíz significa desear más. Desear más de lo que tenés. No que esté mal, quiero que entiendas bien lo que te estoy diciendo. Que ese desear más no esté por encima de la voluntad de Dios y las promesas del reino. Las preguntas son, ¿cuánto más deseamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Cuáles son en nuestras vidas esas pequeñas bolas de estiércol o de caca, como quieras entenderlo, que Dios aborrece y que nos empujan a la ira de Dios? Mi hermano, mi hermana, tenga cuidado, tenga cuidado. Esa ansia desmedida de adquisición, alentada por la publicidad del cual el sistema económico, del actual sistema económico, puede conducirnos a violar derechos ajenos, buscar ganancias deshonestas y aprovecharnos de los otros. Aún, escuche bien, a costa de dones espirituales, que son regalos de Dios, y no importa lo que hagas vos con ellos, y ministerios aparentemente santos. Ojo, tenga cuidado. ¡Fua! El hermanito fulano se compró un auto. Yo quiero uno mejor. ¡Fua! El hermanito fulano se compró una computadora 0 kilómetro. Yo quiero una mejor, con todos los chiches. El hermano del enfrente se compró un equipo a todo lo que da. Yo quiero uno mejor. Avaricia, codicia, envidia, idolatría. Pasa, mi hermano. Pasa. Lo importante es reconocernos y arrepentirnos al momento. Vamos a ver qué está pasando. Iglesia, no usemos vendas mágicas para cazar las almas. No usemos vendas mágicas. Ezequiel 13:20 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos. Ezequiel 13:20. Las vendas y velos mágicos eran usados por las hechicerías, dentro de las prácticas esotéricas de Babilonia, de la religión, cualquiera sea el cartel, y la doctrina y la denominación. Las hijas de Israel cosían estas vendas mágicas y hacían velos mágicos para ganarse la vida. Por puñado de cebada y por un pedazo de pan. Para colmo, utilizando el nombre de Dios. Mi hermano, hoy no estaremos haciendo verdaderas estupideces a veces para traer almas a los bancos de los templos. No, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Ezequiel 13, 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Qué dijo? Que escucha la mentira. Y encima la cree. Dios enfatizó que libraría a su pueblo de estas huescas prácticas religiosas. Sentenció la aniquilación de las vendas mágicas, con las cuales aprisionaron a muchísimas personas. Esto parece el reino del revés, ¿vio? Con esas prácticas daban vida a los que debían morir y mataban a los que debían morir. Entristecen con mentiras al corazón del justo y fortalecen las manos del impío. Le infunden ánimo para que no se aparten de su mal camino. Hoy no se denuncia el pecado. No se denuncia el pecado por miedo a que se vaya del templo. Pero por favor. Ezequiel 13, 22 y 23. Y todo eso por un puñado de pan. Simplemente para saciar su propio provecho. Por un pedazo de pan. Por un poco de alimento. Por un poco de palabra. Esto es como si se dijera que es un mensaje sin compromiso, de esos que se dan cualquier día de culto, ¿vio? Como para conformar a la gente que vino. No, No. Isaías 5:20. 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas, y a las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¿Cómo te suena esta palabra, mi hermano? ¿Dulce o amarga? Hoy las vendas mágicas son las antibíblicas y fascinantes prácticas religiosas. Las vendas mágicas son las antibíblicas y fascinantes prácticas religiosas que cazan y explotan la credulidad y la buena fe de los sedientos que vienen por Cristo. Los fabulosos y multitudinarios shows cristianos, hoy tan de moda. Los métodos ultrapaganos y recontra profesionales que se usan para sustituir, escuche bien, la carencia de unción del Espíritu Santo. El logro de la fascinación de los sentidos a través de la manipulación de las emociones. Manipulación, ya te dije que era hechicería. El éxtasis, el grito, el amontonamiento, lo hueco, lo vacío, lo superficial, las lágrimas que no son por Cristo. Parafraseando todo esto, es como dijo el apóstol Pablo, las trompetas de sonido incierto, las trompetas de sonido incierto, 1 Corintios 14:8. Mi hermano, en este día vaya sacando sus propias conclusiones, ¿ok? Sus propias conclusiones. Esto es un mensaje para nosotros. No esquivemos. Es nuestra responsabilidad, ¿eh? Es nuestra responsabilidad. Buena pregunta para hacernos. ¿Quiénes se salvarán y por qué? ¿Quiénes se salvarán y por qué? Hay mucho en la Biblia. Pero como estamos con Ezequiel, vamos a traer un mensaje de Ezequiel. Ezequiel 9, 4 al 6. 9 al 4 al 6. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quién es ella? Matad a viejos, jóvenes, virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis. Dios le trae un mensaje a Ezequiel, como fue cuando Moisés fue a sacar el pueblo, que tuvieron que marcar el umbral de las puertas. Dice, no lo toquéis. Dice, y matad a todos, matad espiritualmente, matad con la palabra ungida, matad con la palabra escrita en nuestros corazones. Matad todo lo que es falso, mi hermano. Mientras lo sigas aceptando y no lo denuncies, te haces culpable. La palabra hebrea para señal es Tau, la última letra del alfabeto hebreo, que en la escritura antigua tenía una apariencia de una X, era parecido a una X o a una cruz. Era señal de protección que quedará al remanente de la ira de Dios, o por la ira de Dios. Se salvarán los que no se contaminaron con las iniquidades, los que gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen a su alrededor, los que claman por justicia y los que buscan la verdad más que al oro y la plata. Sin duda, lo más trágico es lo que vio Ezequiel y vivió, y que también una minoría lo ve hoy. Una minoría. La gloria de Dios se va de su pueblo. La gloria de Dios se va de su pueblo. Ezequiel 10:4 y 18:11, perdón, Ezequiel 10 del 4 al 18 y Ezequiel 11 del 23 al 25. Dice, la gloria de Dios o la gloria de Jehová abandonó el templo por el umbral. Pasó sobre el querubín, salió por la puerta del este hacia el monte de los olivos, al este de la ciudad. Así profetiza Ezequiel. Y acá viene la responsabilidad. ¿Quiénes son los responsables de que la gloria de Jehová se vaya de su pueblo hoy? ¿Quiénes son los responsables? ¿Vamos a echarle siempre la culpa solo a los demonios, al diablo y a Satanás con todo? ¿Y a los falsos líderes? ¿Siempre vamos a estar echando la culpa a ellos y no asumiendo nuestras responsabilidades? Somos rápidos para la respuesta, ¿vio? Somos ágil. Sí, claro, el famoso, y yo no fui, yo no dije eso. Yo estaba ahí, pero no sabía. Los cautivos de Judá esquivaron la responsabilidad y le echaron la culpa a los padres. Encima, con un refrán, escuche, estos muy atrevidos. Ezequiel 18, del 1 al 2. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Tienen la herencia, quiere decir. Pero Dios respondió a su excusa, así como hoy nos responde a nosotros, a nuestras excusas. Ezequiel 18, 4 al 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto no quiere decir que no se ha de cortar con las heredades, o con las raíces de amarguras por herencia. Hoy nos dice a nosotros, cada uno es culpable de sus pecados. Si estamos recubriendo con barro la pared que no existe, o si estamos utilizando vendas mágicas para cazar almas, Dios lo sabe. Dios lo sabe, mi hermano. Todo lo que hacemos con hipocresía, y el viernes que viene te voy a traer un estudio sobre la hipocresía, será quemado con fuego. Falsa religiosidad, falsas ofrendas, falso llanto, falsas espiritualidad, falsos ritos, falsas oraciones, falsas alabanza, falsos sacrificios, falsas profecías, falsos mensajes. Todo, absolutamente todo será juzgado por Dios. Que quede claro. Para que nadie pueda decir, ¿sabe qué, hermano? Eso yo no lo sabía. Ahora lo sabe, ¿ok? Ahora lo sabe. Agarre su Biblia y empiece a escudriñarla. ¿Qué aprendimos hoy? una verdadera y dura lección. Una dura lección. Sin duda, la cautividad sucedió para disciplinar y purificar al pueblo de Dios. ¿Escuchó? Todo eso sirvió para disciplinar y purificar al pueblo de Dios. Juntamente con ellos vino el sacerdote Josué y todos bajo la guía de Zorobabel. Dios está buscando Josué y Zorobabeles en este tiempo. Israel comprendió por fin el enorme pecado de idolatría y otros más a los que fueron arrastrados. Después del cautiverio, los hijos de Israel nunca más volvieron a caer en el pecado de idolatría. Además, a través de la voz constante de los profetas, se afianzó en ellos la conciencia de que eran el pueblo escogido por Dios, herederos de un pacto inviolable. El pueblo de Dios aprendía que Él es el Señor. Primero a través de los terribles juicios sobre su rebeldía. Ezequiel 7:4. Pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. ¿Escuchó? Pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y después, a través de su poder y soberanía, para edificar, restaurar y renovar. O sea, reforma, mi hermano. Reforma. La iglesia está atravesando un tiempo de cautiverio. Dios va a purificar la iglesia y vendrá un tiempo de reformar las bases del evangelio. La reforma de allá de por ahí de 1500 y pico, cuando nos separamos de la iglesia católica apostólica romana, de la cual se formó la iglesia protestante y hoy la iglesia evangélica con todas la cantidad de visiones distintas, o sea, sus doctrinas diferentes, Dios la va a purificar y va a rescatar de cada doctrina un remanente que haya apelado a la verdad indiscutible de Dios. Reforma se viene. Ezequiel 36, 8 al 11. Ezequiel 36, 8 al 11. A vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. ¿Y sabes qué? Y sabréis que yo soy Jehová tu Dios, el Cristo que vive y que viene por su iglesia. Más de 60 veces aparece el término "y sabréis que yo soy Jehová" en el libro de Ezequiel. Finalmente, el escogido pueblo comprenderá que Dios es santo, eterno, omnipotente, omnipresente, soberano y único. Además, surge una maravillosa promesa. Ahora se la voy a pasar a contar. No solo comprenderla, todas estas cosas. Hay muchas personas que lo comprenden, hasta encima lo predican. ¿Ya sabes qué? Muchos no lo creen. Ezequiel 11, versículo 19 y 20. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo. ¿Y sabes qué? Y yo sea ellos por Dios. Ezequiel había visto que la gloria de Dios se fue, se había ido del pueblo. Los profetas alcanzan a discernir eso, alcanzan a discernir los tiempos de Dios, aunque no le guste a la mayoría. Pero también presenció que la gloria de Dios regresaba a otro templo. Un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, una nueva orden, un nuevo pacto, un nuevo pueblo purificado y una nueva bendición universal, mi hermano. Esta es la buena noticia que también dieron los verdaderos profetas y que anhelaban ver. Que de en medio de ese remanente salvo saldría un testimonio que se extendería por sobre toda la tierra y atraería al Dios verdadero, hombres y mujeres de todas las razas. y que alguien se levantaría en la familia de David y sería el renuevo de justicia, Jesucristo, el único Salvador. Qué dura lección tenemos que aprender aquí y ahora, hoy mismo, mi hermano. ¿Cuál es esa lección dura? Mi hermano, basta. No recubramos con barro la pared que no existe. No recubramos más nada. No inventemos más nada de nuestra carnalidad. No ayuda al propósito de Dios, porque nos olvidamos de oír la voz del Espíritu Santo. Ni usemos vendas mágicas para cazar las almas. Las almas se arrepienten por la convicción del pecado que le da la predicación de Cristo resucitado y que por su sangre son limpios. El Espíritu Santo los convence de pecado. Tú no tienes que inventarte nada para cazarlos. No le echemos más la culpa a otro. No le echemos más la culpa al diablo. Está bajo nuestro estrado. No desechemos el verdadero plan de Dios ni endurezcamos nuestros corazones cuando oímos su palabra. Ahora es el momento, ¿eh? Hoy, mi hermano, no sé cuántos son los que están del otro lado. ¿Sabes qué? Ni me importa. Me importa lo que Dios quiera hacer en tu vida. Hoy es el día. Sea valiente. Anímese, rompa los yugos que lo tienen atado. Pida a Dios dirección. Pida a Dios discernimiento para descubrir las vendas mágicas que lo rodean, que lo tienen atado. Haga todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Para terminar, le voy a dejar esta palabra, mi hermano. Muy conocida, pero tiene un gran sentido espiritual que cuando lo comprendes se te cae toda la religión por allá abajo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 5 y al 9. Dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente, ¿por quién? Por los hombres. No dice mundanos, ¿eh? Mas para Dios, escogida y preciosa. Usted, yo, todos, vosotros, también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales no carnales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme acompañado. Que Dios nos haya traído exhortación y consolación a la vez. Y promesas. Iglesia, no revoques con barro la pared que no existe. Gracias. Esto fue Caminando Juntos. Dios te bendiga. Si querés mandarme un mensaje o llamarme, puedes hacerlo al 02322-1560-5485. 02322-1560-5485. Si tenés Radio Néstor, 642-1169. Si tenés correo de email y podés escribir, la casilla de correo es todo minúscula, caminandojuntoael@yahoo.com.ar. caminandojuntoael@yahoo.com.ar. Si querés una copia de este audio, me lo haces saber y te voy a bendecir con una. Te espero el próximo viernes para ver que Dios habla de la hipocresía. Gracias. Amén.